se mueve. Tiene que haber una historia, algo tiene que suceder que parezca amor. Entre tú y yo tiene que haber una primera vez, y aunque a veces uno no quiera, la vida es como es. Si es que estamos cortados por la misma tijera, son muchas cosas que tenemos en común para dejar así tan fácil que nuestro amor. Y yo que no me veo tan mal, y tú que eres tan bonita, no sabes qué hacemos los dos, tremenda parejita. Oye muchacha, vamos a casarnos chica, si tú y yo lo que hacemos es maravilla. Con el joro.